ciudad, dispuestas a defender lo que es nuestro. Y nunca, nunca nos arrebatarán. Las legiones del metal ya están en pie de guerra. Miles de guerreros enfrentan al enemigo común que es el que no entiendes, y solo el metal ganará. Las tierras muertas

A partir de ahora, acá en Radio Sombras de la Ciencia. La conducción, Cabo Verde. Resistencia, Milo Verde. Esto es Sombras de la Ciencia. Bienvenidos a las sombras del ayer. Acá les habla Gustavo Verón. Un domingo más. Acá, en vivo, dijo. ¿Estás en vivo? Dijo Fabi, me dijo el otro día. ¿Estás en vivo? ¿Ah, sí? Claro, pues él diciendo, queriéndome hacer otra pregunta, si estaba en vivo con la sombra del ayer los miércoles. Sí. Pues el miércoles pasado me fui, bueno, al cumpleaños de Silvia, aproveché que no pude hacer transmisión. Desde Quito, Ecuador, con la sombra del ayer. Y bueno, aproveché y me fui al cumpleaños de Silvi en el live en vivo de Mano Cruel en el Picar Rock. Y bueno, y estaba Fabi, me hablaba y me decía, ¿estás en vivo hoy? Como diciendo, bueno, después la pregunta real de él era, ¿después de acá vas a ir a hacer radio? No voy a hacer radio. Y bueno, yo lo tenía para la chacota a Fabi y le digo, ¿qué, estás en vivo? ¿Cómo me estás preguntando si estoy en vivo? ¿Eh? Y lo agarré para el cachetazo y lo volví loco toda la noche. ¿Cómo? ¿Qué me estás apurando? Me hacía que me sacaba la campera y que lo quería boxear y así sucesivamente. Así que bueno. Bueno, como dije, mi nombre es Gustavo Verón. Estamos en vivo en la www.fmsocial935.com.ar. También a través de Radio Garden, FM Social 93.5. También estamos por la app y la aplicación de Play Store o Google Play, como más quieran o les guste llamarle. Pueden descargar la aplicación. Para todos aquellos que nos están viendo por Facebook, es así la aplicación. Tiene este logo de la radio, que es un triángulo azul, con un micrófono y el 93.5 por debajo, FM Social, la radio comunitaria de acá de Esteban Echeverría. Primer radio comunitaria de Esteban Echeverría, con 12 años de vida, bajo la dirección técnica de Néstor Juan del Giorno. También por las diferentes redes de Ustream, que Ustream se le dice a YouTube, a Twitch. Bueno, en YouTube nos pueden encontrar en FM Social 93.5, en Twitch en FM Social 93.5, y son las plataformas de Ustream que nos pueden escuchar. Ustream no. ¿No? ¿Está bien? ¿Ustream no? ¿Cómo se le dice? Ustream. Me acuerdo, ¿sabes qué me hizo acordar Ustream? ¿Por qué me quedo ahí? Porque antes, cuando hacíamos la radio en la FM, claro, Social... Se ingresaba por ahí. Claro, era el Ustream www. Y era así que... ¿No, que es no... Stream ahora? Ahora Stream. Streaming. Ahí está. Stream es otra, una banda de la concha. Ah. ¿Y Stream? Que ya pasó. No, es el mejor presente y perfecto. Ah, bueno. Mira, las cosas que sabe acá nuestro operador, que nos dice, y para nosotros como que si le damos la razón, como estamos en bola, ¿vale? No puede decir, no está hablando en inglés. No puede decir cualquier verdura. Ah, después está tirando verdura, que yo digo, ah, qué groso este chabón. Y no, la verdad es que puede ser. Bueno, estamos en la operación técnica del señor Dante Graneros, que no es Granados, no tiene, me estuvieron preguntando, che, cuando dije que era soltero, de ojitos claros, morochito, moreno, no morochito, moreno, que tenía vehículo de dos ruedas, de cuatro, tenía caballo, tenía pony, tiene ovejas allá en el campo también, y bueno, toda aquella chica interesada, había dicho en aquel momento, de entre 50 y hasta 70 le está permitido, porque bueno, menores de eso no agarra por problemas de ley, ¿no? Claro, sí. Tiene, no quiere tener problemas, y aparte quiere, ya que alguien comparta sus bienes, y bueno, que la otra persona comparta los bienes con ella también, con él. Claro, sí. Así que sí, bueno, todavía está ahí. ¿Estás soltero todavía, Dante? Sí, lo dijo muy seguro. Sí, todavía sí, por ahora, dijo. Como que la tiró como diciendo, bueno, sí. Pero bueno, está soltero. Está esperando propuesta. Estamos esperando propuesta, porque bueno, primero tiene que dejar, yo qué sé, la persona que venga y esté interesada por Dante, no lo vamos a regalar tampoco. No, si viene, claro. Ya viene con de la mano, con una chipa, una sopa, una factura, unos sanguchitos de miga, yo qué sé, un sanguchito de mortadela y queso, o mortadela solo, ya es charlable. Una picadita para la segunda hora. Una picadita también para la segunda hora, porque bueno, les comentamos que ya quedó decretado el domingo pasado que bueno, primer tiempo, que sería la primera hora, es mate. Segundo tiempo, uvita. Así, tranqui. Así que el que quiera aportar una picadita para la uvita los días domingos. No, falta eso. Sí, faltaría ahora, eso nada más. Una picadita para los domingos, porque ahora tenemos factura para el mate. Bueno, a mi izquierda, A ver. Bueno, que pase nuestro primer soltero. Pero escuchate, pará, pasá la vuelta. Un gran oso. Eso tampoco. Bueno, que pase nuestro primer soltero. Que pase nuestro primer soltero, dijo. Se describe el mismo como un gran oso de felpa sediento. Demos la bienvenida a Beto Villalba. La tenía preparada, Bien. Ese es un buen operador, estar atento a la jugada, saber de cómo nosotros nos manejamos y demás, se acopló al toque. Muy bien, sí. Bien, le gustó, Antes la falta del 50% del equipo. Bueno, claro. Se va sumando. De a poquito Dante. Vamos sumando cosas. Sí. Bueno, a mi izquierda, como dije, Beto Villalba. Buenas tardes. Bueno, acá haciendo sus aportes. Que ya no solamente el aporte glamoroso, tampoco extremo, sino que ya es un aporte masivo. Todos los domingos ya ahora trae más cosas. Sí, bien, Beto, está agregando cosas, sí. ¿No? Vicios, todo eso. Sí, está ya todo. Ya. Le damos el ok a Beto a todo, ya que nos acompaña. Tranqui, Beto, extrañá las noches, me imagino, las noches de metal, ¿no? Sí, ¿sabes que sí? Sí, a ver unas bandas. Sí. Y ahora creo que es la oportunidad en la que vos decís, bueno, ahora sí disfrutaría esas que tocan los miércoles, que tocan claro, los martes. Claro, sí, ¿sabés que sí? Los martes, miércoles, antes que puteaba cuando había fecha los días de semana, ahora las extraño. Mirá. Ojalá fueran los días de semana. O sea que los días, vamos a comentarle a la gente que por ahí si justo inventó una fecha, algo, ¿qué día está libre, Beto? Miércoles, jueves. Miércoles, jueves está libre para ver fecha, Beto. A la noche. Bien, ahí está. O sea que el miércoles, qué boludo, y te hubiera dicho para ir a ver a Mano Cruel. Claro, mira, pero por no ahí descansar, por eso no creo. Con que duermo un rato, ya está. Esto quiere salir, no le importa nada, está. Bueno, ya sabemos, miércoles y jueves, el que lo quiere invitar a una fecha a Beto, Estoy disponible. Está disponible, Beto, Bueno, ¿bien? ¿Estás descansado, Beto? Sí. Bien, listo. Bien. Eso me gusta. Bueno, arrancamos con una banda mexicana de Monterrey de México, llamada Aqua Ignis. Gran banda, me gusta lo que... Ando escuchando muchas bandas mexicanas. Por ahí se dieron cuenta que la mayoría de los domingos y los miércoles estoy arrancando con bandas mexicanas, ecuatorianas, venezolanas, peruanas. Me gusta todo este estilo que está dando vueltas ahí por Latinoamérica y demás. Bueno, los mexicanos ya hace rato me volaron la cabeza con un montón de bandas que estamos pasando, que tuvimos entrevistas en un montón de ellas. Pero bueno, una banda más que se suma a la lista de la sombra del Jet. La banda se llama Aqua Ignis. Escuchamos el tema Mi Destino de su disco recientemente salido hace muy poquito, en mayo de este año. Historiarium, así se llama el disco. Y acá en este tema llamado Mi Destino está de invitado Pablo Soler. ¿Quién es Pablo Soler? Pablo Gustavo Soler, guitarrista de la banda Tren Loco. Gran guitarrista que no me sorprende que esté en varias bandas mexicanas o como las que estamos mencionando. De Ecuador, de de Venezuela, porque bueno, Pablo se dedica mucho a esto, a lo que es hacer su proyecto solista, vamos a decir, en varios países, y veo que se instala y se queda varios meses, si no toca contra el loco, está por allá de gira, ¿eh? Y bueno, que me imagino que esto es todo lo que él va cosechando en esos viajes, que se pega cuando va a México, a Ecuador y todos los lugares esos hermosos que hay. Bueno, y escuchamos Aqua Ignis y el tema Mi Destino, ¿eh? Bueno, en verdad habíamos arrancado con Man in Pain, después escuchamos esta banda mexicana, pero primero habíamos arrancado con Man in Pain, una banda ya para nosotros legendaria porque nos gusta lo que es la movida del heavy metal acá de la zona sur de Monte Grande. Y tenemos a alguien que lo mencionamos prácticamente todos los domingos, sí, que es el señor Charlie Coria, que es la voz de esta banda Man in Pain. Y escuchamos el tema Legiones del Heavy Metal, que es lo que estamos escuchando de fondo, del disco Marcados por el Metal, gran disco, uno de los últimos discos en estudio, el último disco en estudio de la banda Man in Pain, que en aquel entonces tenía Fábricas de Muerte, no, El Juicio Comenzó, que es el primer disco de Man in Pain, el segundo Warrior, y este tercero de Man in Pain, Marcados por el Metal. Los tres grandes discos, muy buenos temas. Una banda que hemos seguido mucho en años anteriores. Y bueno, y hoy comentamos que la idea de pasar el tema era para mencionar que, bueno, está la fecha ya para Legiones, para Leyendas de las Voces del Metal de Zona Sur. Que bueno, lo organiza Charlie. Para que tomo mate. Mientras voy buscando el chivo expiatorio, más precisamente la info. Porque bueno, acá tenemos acá un par de fechas para mencionar también más adelante. Pero esta la vamos a mencionar ahora mismo, que ya te comento. Mira, a todos le voy a mostrar esto. Tengo mi entrada, mirá. Tengo mi entrada. Esta es mi entrada, ya está. Es una copia de una entrada, obviamente. Bueno, viernes 8 de septiembre, 20:30 horas, Festival Heavy Clásico Leyendas de Zona Sur, primera edición, Teatro Grayson, Monte Grande de Ardo Rocha 135. Van a estar los chicos de Screaming for Beer, que es tributo a Judas Priest. Y ahí está la voz de Cristian Ramírez, quien es el cantante de Patán actualmente. Hoy vamos a escuchar algo de Patán también. Patán en unos días va a estar en el Parador Metal Rock. También, bueno, cantante de Cetrería, Destripador, muchas bandas más en las que está Cristian. También Sin Diamond, tributo a King Diamond. También lo van a acompañar Cenizas del Alma, banda que está nuestro amigo ahí, Rodrigo Kemakian. También van a estar los chicos de Black Moon, en esa fecha. Y Warriors in Pain, que ahí va a ser varios temas de esta banda. Man in Pain, de Riptus, para que me quiero acordar, de Nefesh. Y un montón de bandas que Charlie pasó en su larga trayectoria como cantante, que son muchas bandas. Actualmente cantando en la banda Matra, Charlie. Así que bueno, muy contento que haya podido organizar esta fecha, como te dije, viernes 8 de septiembre, 20:30 horas, Festival Heavy Clásico Leyendas de Zona Sur, primera edición, Teatro Grayson, Dardo Rocha 135, Monte Grande, los Warriors in Pain, que ahí está Charlie con varios músicos invitados, Cenizas del Alma, Black Moon y Screaming for Beer, tributo a Judas Priest y Halford y Fight. Así que una buena oportunidad de ver grandes bandas viernes. Lastimosamente Beto ya está viendo que se lo va a perder, pero bueno, ese día puede haber paro de bondi, no sí, sé. Sí, falta igual, estoy viendo la fecha, así que por ahí le mandamos medio. Puede pasar algo, sí. Viste que en esta vida uno no sabe. No, ya nos pasó que nos quedamos encerrados tanto tiempo, así que vaya a saber. Por ahí, no sé, por ahí a Beto le viene un COVID. Ya Beto tuvo de todo. Sí, tuvo COVID. Tuvo coronavirus, ¿no? ¿Se dice? ¿Era? Sí. Ya me olvidé el nombre. Tuvo el Chimengüencha. Es el que vino de Paraguay. ¿Y cuál otro? Que no sé. También. No, sí, no sé, pues directamente yo no iba al médico. ¿Para sí, qué? Tranquilo, ya tenía todos los remedios en la casa, Beto, sí, en la farmacia. Bueno, esa era la fecha. 8 de septiembre, Leyendas del Metal, primera edición. Y después habíamos escuchado una banda que la trajo Beto. Una banda de Paraguay. Bien. Clásica, vamos a decir, la más conocida. Vale. O sea que tuvo proyección internacional. Se llama Sabaoth. Sabaoth. Sí. El tema que pasó es Labyrinth of Remembrance, de su primer álbum de 1996. Se escuchaba como, así como, yo cuando lo estaba escuchando en casa, se escuchaba como así, como viejito ya. Sí. ¿Eh? Qué grande. Sí. Bueno, la banda es proveniente de Asunción, de Paraguay, formada a principios de la década de 90, para ser más exacto, en 1992. Bien. La formación estaba compuesta por Lord Norrack, la batería, Setias en guitarra y bajo, y Setinef en voz y teclados, todos con... Mucho teclado tenía, ¿eh? Bien. Sí, ¿me gustó? Sí, muy, muy parecido a lo que eran los primeros trabajos de Dimmu Borgir, ¿no? Tenía mucha preponderancia a los teclados. Vamos. Bueno, editaron un primer demo en 1993, que se llama Dentro del Culto, y al año siguiente sacaron su segundo demo, Southern Twilight, de 1994. Presentando un black metal basado en pasajes armoniosos y climáticos, arreglos de teclados con sonido muy particular, pero influenciado por grandes bandas europeas como Emperor, Burzum, Mayhem y Samael, recibiendo muy buenas críticas de medios de Europa, Estados Unidos y Asia. A fines de 1995 graban el álbum debut, autotitulado, editado por el sello argentino Storm Souls, y sale a la venta en 1996, sorprendiendo al público y críticos que no podían creer que la banda provenga de Paraguay. ¿Viste? Mirá, en aquel entonces, ya muchos ahora se sorprenden, lo digo con conocimiento, porque bueno, este último tiempo estuvimos compartiendo banda de Paraguay por WhatsApp, sí, y con amigos, que nosotros tenemos un montón de amigos paraguayos. Y no, para vos también, que le compartís la música y te dicen, che, estos son de Paraguay. Ya cuando claro, cantan en inglés y que ven que sí, tienen buenos videos. El caso este de la banda está Quasar, sí, el tema que habíamos pasado otra vuelta, Machete Chepopé. También el video, la calidad que tienen, y uno no, a uno les impresiona ahora. Y esto ya viene de hace rato, ya que bandas de Paraguay. Claro, sí, sí. Ahora es más, creo que a nosotros, por ejemplo, a Beto y a mí ya nos ha dejado sorprender hace varios años atrás, cuando ya también vimos que la escena de las bandas internacionales se inclina primero por Paraguay y después por Argentina, claro, para que vayan bandas. Sí. ¿Eh? Y es uno de los casos más... Hasta Bolivia también. Claro, Bolivia, antes eran, sí, plazas que era... Tercer, cuarto plano, y ahora... imposible que vaya. Sí, y ahora el plano imposible que venga es Argentina. Es acá, sí. Porque me acuerdo que antes de la pandemia, yo estaba muy contento porque estaba haciendo la gira UFO, y estaba por Bolivia, Uriah Heep también, estaban por Bolivia, y que había una probabilidad que vengan a Argentina. Pero vos imaginás que ellos estaban de gira por Bolivia ya, y acá todavía no habían ni dicho las fechas, sí, siquiera. Y en aquel entonces, y Paraguay también. Y cuando vino Rayo acá a Argentina, lo mismo. Primero fue a Paraguay, después vino acá a Argentina. Sí. Y ahí te das ya cuenta que ya Paraguay está mucho más avanzado que nosotros. Claro, en lo tiene musical, que ver mucho la estabilidad económica que sí, tienen ahora. Pero bueno, también, fuera de eso, de que hay mucha gente que lo consume, eso, claro, está buenísimo. Tal cual. Y aparte los argentinos que aprovechan y se cruzan. También, ¿no? Sí. En la cercanía, más que nada. Hay muchas bandas que cantan en inglés y después bandas que cantan en castellano. Incluso hay algunas que como Quasar que mezclan temas en guaraní también, y que están muy buenas las bandas. Claro, mucho con el folclore autóctono. Claro. La banda Asgard también, que tiene unos videos espectaculares. Así que bueno, ahí, eso más. Y bueno... para ir concluyendo ya, bueno, este álbum se llama Sabaoth, fue el primero que sacaron en 1996 después de los demos. En ese mismo año participan en un festival en Buenos Aires junto a Sarcófago, una de las pocas, creo que es la única vez que vino acá. Sí. Y una banda uruguaya, otra argentina. Sarcófago ya escuchamos también, gracias a Beto, obviamente. Sí, Inner Sanctum, creo que se llama la banda uruguaya que estuvo en ese momento, y no sé si era pandemia, ahora no lo recuerdo. En ese tiempo lo escuché yo, sí, cuando se hizo ese festival, a esta banda de Paraguay. En 1999 se edita su segundo disco, Wild Journey, que sale ya por Icarus Music. Mira. Ya sin Setinef, que es uno de los miembros originales, y vuelven a girar por Argentina recibiendo elogios por el nuevo álbum, ¿no? O sea, sí, que venía creciendo mucho. Luego la banda hace un parate por unos años, ahí que fue donde le perdí el seguimiento, ¿no? Y vuelve en 2006, ahora con Setiaf en la voz y guitarra como único miembro original, acompañado por Calcap en el bajo y coros y Shua en batería. En 2008 graban Les Illuminations, que es un álbum conceptual basado en poetas malditos franceses, siendo este álbum declarado de interés cultural por la Municipalidad de Asunción. Bueno, bastante interesante. En 2009 vuelven a Buenos Aires y tocan como soporte de Morbid Angel en el Teatro de Flores. Finalmente la banda se disuelve en 2014. Mira, y ve, cruzó mucho para este lado. Sí, estuvo, creo que 3 giras hicieron. ¿Ya? Por acá, por toda Argentina. No solamente tocaron en Capital, sino todo el interior. Qué grande. Bueno, esa fue la banda. Sábado. Bueno, ahora vamos a escuchar algo de Martiria, una banda que va a estar tocando ahora el 15, 16 de julio en el Teatro Grayson. Banda de trash. Un poco, tiene trash, group, tiene una mezcla de todo. Muy buena banda también que lo vamos a recomendar. Una banda de acá de Loma de Zamora, llama Martiria, que va a estar junto a la banda Manigua, que es la banda que pasamos la vez pasada, el domingo pasado, no, el anterior, que también mencionando esta fecha, que es el 16 de julio, el domingo en el Teatro Grayson, va a estar Martiria, después de otra banda que vamos a pasar hoy, Antes que todos mueran, pero eso vamos a pasar dentro de un rato, que es banda de Lanús también, banda del sur, va a estar Manigua, Plegaria, esta banda que vamos a escuchar ahora, Martiria, y esta banda de Lanús, aunque antes que todos mueran. Pero bueno, vamos a escuchar ahora a Martiria, una banda de Lomas, como te dije, formada en 2015, con una discografía, con un EP que se llama El Origen en el 2018, Resiliencia en el 2019, un disco en vivo en el 2019, Canción de Fogón, un single, y Enfrentando el Sistema, un full álbum, que es del 2021, y de ese disco... Vamos a escuchar el tema Sueños de Libertad, como te dije, del disco del 2021, Enfrentando el Sistema, Sueños de Libertad. La banda se llama Martiria y esta banda va a estar el 16 de julio en el Teatro Grayson. Este domingo próximo, ¿no? ¿Es 16 ya? ¿O el otro? El otro. Ah, sí, tenés razón, el otro es 9. Este domingo que viene, no, el próximo va a estar ahí en Teatro Grayson, los chicos de Martiria, junto a Manigua, Plegaria y un par de bandas más que ahora te vamos a mencionar bien. El día, horario y dónde pueden conseguir las entradas. Vamos a escuchar la banda Martiria. Y después por ahí vamos a escuchar 2 temas más que trajo Beto ahí para poder... sí. Y después va a haber tanda, a ver todo. Después viene el vinito, viene todo. Vamos a darle con Martiria, nomás que ahora vamos a escuchar un poco más de música. We'll be right back.

Bien, estamos al aire nuevamente. Mientras escuchamos Maldito Patán, ¿no? No, Auténtico. El Auténtico Patán, Maldito Patán. Ya estaba pensando en otro tema yo. Auténtico Patán. Ahora vamos a escuchar cortina, pero vamos a escuchar completo el tema, que es uno de los temas que trajo Beto. Y también para mencionar que va a estar en el Parador Metal Rock, la banda de la banda Patán. Bueno, ¿qué escuchamos, Betín? Primero, antes de ir a los saludos, cortina, ahora sí, pasó Mortician, el tema Witches Coven, ¿sí?, del disco Hack Up for the Barbecue de 1996. Bien. Bueno, esa tortura musical que escuchamos es una banda de Spring formada en 1989 en Yonkers, Nueva York, Estados Unidos, por Will Rammer, bajo y voz, y Matt Sicher en la batería. Bien. La banda se inició bajo el nombre de Casket, pero tras componer lo que sería su primer canción, titulada Mortician, deciden cambiar el nombre, poniéndole el nombre de la canción, ¿no? Sí. Las líricas se relacionan con el contenido gore y es catalogada como una de las bandas más ruidosas y pesadas del universo, ¿no? Así como Manowar también está catalogada como una de las bandas que se escucha más, sí, fuerte, ¿no? Sí, más fuerte. Exacto. Bien. Esta no, por el ruido más que sí, nada, y bueno, la voz que es inentendible prácticamente, una de las características de este género. Bueno, voy a hablar algo de la discografía. Grabaron dos demos en 1989 y 1991, 5 álbumes de estudio entre 1996 y 2004, 5 EPs, 3 splits y 2 álbums en vivo. Bien. Sin contar recopilaciones y participaciones varias, ¿no? La formación actual es Will Rammer, ¿no?, en el bajo y la voz, Roger Bouchard en guitarra y programación de la caja rítmica, que sería la batería en este caso para el estudio, y Sam Inserra en la batería en vivo únicamente. Bien. Eso es lo que escuchamos recién. Y antes, bueno, como dijimos, la banda Martiria, que va a estar el 16. Ahí ya te digo la fecha bien como tiene que ser, que la fecha la tenemos gracias a Fabi Toledo, que nos pasó en su oportunidad la fecha, la que tienen con Manigua, que también la fecha me la pasó, ahora para que vamos a buscarla, quién me lo pasó último, que es Karina de Palo Borracho, un bar que tiene ahí la amiga, que a veces me la crucé en el último festival de No Estaba Park, Scorpio, y después la cruzamos, ¿dónde? En el séptimo aniversario de La Sombra del Ayer, sí, en el Teatro Grayson, ¿eh? A Karina Aguirre de Palo Borracho. Bueno, domingo 16 de julio, Manigua, Plegarias, Antes que Todos Mueran, Martiria, Quit Fire, una banda acá de Zona Sur, y para qué dice acá, Cuarto Mental, la banda Cuarto Mental, Quit Fire, Martiria, Antes que Todos Mueran, Manigua, domingo 16 de julio, Teatro Grayson, Dardo Rocha 135, Monte Grande, 18 horas de entrada a la venta a través de las bandas o en boletería del teatro, ¿eh? Ahora pues le vamos a preguntar a Karina, que ella es parte también, creo que, de la organización, pero bueno, que acompaña a los chicos Martiria, a ver cuánto están las entradas y a través de las bandas o en el teatro, ¿eh? Si hay alguna diferencia en el día del teatro, el día del show, o considerando la banda. Pero bueno, lo ideal sería que le compren las entradas a las bandas. Para ello. Igualmente, seguramente que los organizadores van directamente todo para ello, para la banda. Así que tranqui. Pero bueno, al menos para tener una idea de cuánto sale, ¿no? Exacto. Bien. Hoy vamos a estar escuchando también la banda de nuestro amigo Luciano, que dentro de muy poquito, ya es una realidad. El sábado que viene vamos a estar escuchando la banda nueva de Charlie Coria. Una banda más que se suma a la larga y extensa lista de Charlie para sumarse de banda. Bueno, una de las bandas nuevas que vamos a escuchar hoy, no está en ninguna red social, no está ni en YouTube, ni en Spotify, nada. La banda nueva que vamos a escuchar es Hate. Está todo abreviado, pero sí significa odio. Sábado 8 de julio, 21 horas, Hate, sábado próximo, Parador Metal Rock, Bracas, Abismo y León Bondarenco. Van a estar ahí en el Parador Metal Rock Dardo Rocha, 23-24, Monte Grande. Tranquilos. Sábado 8, ya tienen fecha. 21 horas, Hate, Bracas, Abismo. Y León Bondarenko en el Parador Metal Rock. Las entradas van a estar 18 mangos. Las entradas van a estar 800 mangos. 18 pesos, iba a decir. Mira. Las entradas van a estar 800 mangos. Bueno, antes que cerremos, saludos al amigo para acá, Sebastián Sebas Reartes de Catamarca, aquel loco que se enganchó pidiendo un tema de Rush. Le mandamos un fuerte abrazo. Nuestro amigo de Metal Líquido en YouTube. ¿Cuándo sale el próximo programa, Sebastián, de Metal Líquido? Así estamos atentos a la jugada, que nos comente cuando sale el programa de Metal Líquido del amigo Sebastián, que está allá en Catamarca. Otro amigo catamarqueño que nos escucha. Bueno, a Karina Aguirre, ya dijimos. Y por ahí había un amigo de Paraguay en Facebook. No sé si lo tenés vos, Beto, ahí, si lo llegaste a ver. Hay varios saludos igual. Bueno, si quieres saludar antes que nos vayamos y a todos los que están ahí, es un toque. Bueno, está Cisjor, dice buenas noches a todos. Acá estamos haciendo el aguante desde temprano. Tony de Black. Vamos, como Tony siempre, Tony, ¿no? Ahí presente. Félix Coraza, saludos gente, de abrazos desde el sur. Bueno, Eduardo David Lescano. Pero Félix Coraza ahora está en Puerto Madryn, está de vacaciones en Madryn. Ah, mirá. Pero es de Río Negro, de Manquinchao. De Río Negro, Manquinchao, Félix Coraza. Un fuerte abrazo, mi amigo. Después Norberto Sotelo, buenas noches a todos ahí en el piso, abrazo grande. Norberto Sotelo de P2, que dentro de poquito va a estar en el refugio de Banfield. Así que junto a 1943. Gabriel Artacho. Cuando dije P2, como que te reía. Porque vos desconocías de la banda de Beto. Claro, hay una banda que se llama P2. Pero no es de los pedos que nos pegamos nosotros, sino que otro. Tampoco de los pedos que te tiras vos, Beto. Y bueno, Lili Kai dice: hola Gustavo, acá presente como siempre. Abrazo. Qué grande Lili Kai. Un fuerte abrazo, Lili Kai. Que quien dice por ahí dentro de poquito la tenemos en la radio cuando vengan los chicos de Ambis, Por ahí, una de esas. Y ahí viene a buscar la remera también. ¿Listo? Todos los saludos. Bueno, vamos a la rotativa. Un ratito volvemos con más música, escuchamos un poco más de metal y todo lo que tenga que ver con la movida emergente. Lo vamos a decir acá, en la sombra del ayer. ¡Dale! Quédate en la sombra del ayer. Comienzo de espacio publicitario. Ay, estoy tan contenta porque me encontré con los hermanos. Sí, los hermanos. Ahí en Cabildo 95, el Jabuel. Claro, el frigorífico Los Hermanos tiene las mejores carnes. Es espectacular. Te atienden bárbaro. Y con la carne picada me hago unas empanadas que salen exquisitas. Además, los churrasquitos son bien blanditos. Los asados. Ay, la verdad, el matambre y arrollado que me hice los otros días. Frigorífico Los Hermanos tiene las mejores carnes del Jagüel. Cabildo 95, barrio siglo XX. Atendido por Ricardo. ¿Ricardito Sobó? Cabildo 95, barrio siglo XX. El Jagüel, Frigorífico Los Hermanos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Fábrica de Muebles de Algarrobo, La Fortaleza. Restauración y ventas de mueble a medida. Living, comedor, dormitorio y cocina. Todo tipo de muebles. Entregas a domicilio sin cargo. Visítanos en Fray Luis Beltrán 2161, en siglo XX. Llámanos al 15-38-30-31-17, a nuestro radio Nextel 673*491. Fábrica de Muebles de Algarrobo, La Fortaleza. Sin comparecer, tú sin un solo alarde, poquito más tarde me hiciste caer. Llegó al barrio La Sofía, La Pacha. Almacén y rubros generales, kiosco y artículos de limpieza.

Quédate en la sombra de la Che.

menores ingresan acompañados por un mayor. Bracas, presentando nuevos temas en Uniclub. El sábado 15 de julio, desde las 19 horas. Será una noche inolvidable. Guardia Vieja 3360. Cava. Nos vamos. Bueno, volviendo a la segunda hora, ya con media hora de música. Lo dejamos descansar a la gente, de nosotros, de nuestras voces. Pero bueno, vamos a saludar a los amigos que están en Facebook. Mirá, quienes están en el Facebook de La Sombra del Ayer, tanto en el grupo de Facebook de La Sombra del Ayer como en la página, están Nicolás Laura, Cecilia Leguizamón de Rock and Sur, Cacancho. Ah, si cortan el vivo, pueden escuchar a través de www, como siempre decimos. Sí, ya salió una advertencia que, bueno, si cortan el Facebook, nos pueden escuchar a través de la www.fmsocial93.5.com.ar. Bueno, Nicolás Laura, Cecilia Leguizamón de Rock and Sur, Cachangos Malhechores, Juan Manuel Benítez, nuestro amigo y vecino ahí, Rojas Antonio, Luciana Sánchez, Robinson Matías, el amigo Robinson Capo, Jesús Milan, ¿cómo? Ya se le cerró a Dante. Ya se le cerró a Dante el video. Pablo Terán Vaca. ¿Sabés quién es Pablo Terán Vaca? Más conocido como el cantante de la banda Toque de Queda de Ecuador. Banda de culto del heavy metal ecuatoriano. Y también es el dueño de la radio de Rock Sin Límite, donde salimos los miércoles desde Quito, Ecuador, de La Sombra del Ayer. Saludos a Pablo T. Marcela Agüero, Las Astillas Rock and Roll, Enrique Ale. Mirá, encima este estaría como para, ¿viste eso de Micho, Tito y Negro y Cabezón? Por eso los leo con cuidado, ¿viste? Enrique Aleche. Leo Benz. Eduardo David Lescano de General Rodríguez. Ramón Castro. Nahuel Correa de Corrientes. Nuestro amigo Nahuel Correa, siempre un capo ahí de Corrientes. Que ayer me estaba recordando el vivo que tuvimos con Nico Borí. El último vivo que tuvimos en noviembre del 2022. La entrevista, y bueno, recordó, me mandó ese video donde recordó que le hice mencionar a Nico que lo salude. Muy bien. Y hoy vamos a escuchar algo de Nico Borí, ¿eh? Ahí ya se le abrió a Dante, bien. Nahuel Correa de Corrientes, Sebastián Falchi, Miguel Infantino, la voz de Furia Gandhi, Cari Mercado, Daniel París y nuestro amigo Dani, José Sosaya de Neuquén, Sofía Carp, Pamela Gómez. ¿Quién más? Lizamet, la banda Lizamet de Ecuador. Muy buena banda de Lizamet, que la pasamos cada vez que podemos. Gabriela Binder, baterista de la banda Furia Gandhi. Marcelo Farfán de Obillion's Threshold, banda salteña que te había mencionado, Beto. Sí. Leandro Barrio Nuevo, nuestro amigo Lean. Fabián Golordo, Claudia Villalba, Leonardo Jiménez, nuestro amigo también Leonardo Jiménez, de allá de la Loma de Lopi. Marcial Vega, Carlos Solís de Paraguay, Miguel Ángel Gómez y Gaby Rebani de Defensores de Metal de Mar del Plata. Que a Gaby Rebani tuve el placer de conocerlo en persona en la fecha de Leyendas del Metal ahí en el Luna Park, cuando había tocado Tren Loco, sí, Jerico, sí. Todo. Bueno, justo me había mencionado Dani Medina, cantante de Tren Loco, arriba del escenario, y dice, bueno, acá están los chicos de La Sombra del Ayer, Gustavo Verón. Pum, sé que justo me enfocó ahí Dani. Y de allá vino Gaby Rebani y me vino a conocer personalmente, que se fue de Mar del Plata a Luna Par, un capo, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias a todos ellos por estar. Y bueno, y algunos que dejaron mensaje en el vivo también, ¿no, Beto? Sí, que hola, justo ahora se borró. Ah, cierto, se le había borrado el vivo, claro, tenés razón, se le había cerrado a Dante. Bueno, van a estar abriendo nuevamente un Facebook, ahí un vivo nuevo, así que bueno. Hola, Gustavo, acá presente. Como siempre, abrazo, dice Lili Kai. Había puesto ahí hoy en el vivo. Y había dicho muchas gracias por el tema de Metallica. Que bueno, el tema de Metallica lo eligió Beto. Que arrancamos la segunda hora. ¿Cómo arrancamos la segunda hora, Betín? Ya te digo que habíamos arrancado con la banda Antes que Todos Mueran. Y el tema nuevo, Hereje. Un tema que subieron hace muy poquito, el 12 de mayo de este año. Y es que una de las bandas que mencionamos que va a estar el domingo 16... de julio, 18 horas, en el Teatro Lorenzo, junto a Martiria, Manigua, Plegarias, Cuarto Mental y... Bueno, Manigua ya lo había mencionado, ¿no? Bueno, y eso sí. Era la banda. Bueno, ahí está. Después habíamos escuchado Metallica. Metallica, sí. Habíamos escuchado Leper Messiah del disco Master of Puppets. Bien. De 1985. Un clásico, ¿no? Temazo de Master of Puppets. Que, bueno, ese disco es un... Sí. discazo. Era para Lili Kai, ¿no? Sí, que el domingo pasado lo había pedido. Pasado, bueno, sí, justo, ¿no? Justo hoy, ya que estábamos. Cumplimos. Y, exactamente, cumplimos. La otra vuelta habíamos hecho agarramos un manotazo de gamo y le dedicamos el tema de Hermética. Hermética. Sí, ya lo teníamos en la lista. Después, ¿qué habíamos escuchado? ¿Auténtico Patán? Pues sí, el auténtico Patán, del disco Acero del 2005. Sí. El tercer disco, a mi entender, el mejor, ¿no? El clásico. Con la formación de Gabriel Oliverio en la voz, Adrián Fernández bajo, Pablo Diácone y Fernando Gabio en guitarras. Sí. Y Ernesto Pérez en batería. Bien, esa es la formación de Patán. Sí, los muchachos, bueno, que todos ya sabemos que son de la zona de Droguet, zona sur. Bien, zona sur. Y que ahora Patán va a estar tocando el 15 de julio, justamente. Con formación nueva. Formación nueva. Con el parado. En el matador. Me están mandando un mensaje acá. Acá está Tony de Black Moon, me pone. Aquí está Tony de Black Moon también. Desde temprano les envié mensaje por Facebook, pero se cortó. Sí, lo habíamos leído igual, ¿vale? Sí, lo habíamos leído en el Facebook, que no había saludado a Tony de Blackmoon, que justamente Beto que dijo... Está, sí, justamente Beto había dicho que Tony de Blackmoon siempre está, ¿eh? Sí, no. ¿En dónde? En el Facebook, sí, también a Will Correa ya lo habíamos mencionado. Ah, ¿en el nuevo? Bien, ahora vamos a conectar de vuelta entonces. Bueno, y también buenos saludos a mi nieta Alison, que está actuando ahora en este preciso momento. Le mando un fuerte abrazo, que después va a estar viendo el vivo seguramente. Tony Blackmoon, que me tira besitos y cachetes apretados. Así somos los metaleros de dulce. Bueno, habíamos escuchado también una banda nueva, que se llama Hate, que es la banda que mencionamos antes del cierre de la segunda hora. Habíamos escuchado Hate, el tema Resisten, que tiene es una de las nuevas bandas, que está Charlie Coria, nada más y nada menos, que justamente hoy estamos mencionando, que lo nombramos siempre, bueno, hoy lo nombramos por partida triple prácticamente. Charlie Coria en voz, Sebastián Medina en bajo, Luciano Medrano en guitarra y Andrón Toledo en batería. Esta es la formación nueva de esta banda nueva llamada Hate. H.A.T.E. Hate. Que igualmente quiere decir odio, por ese lado lo pusieron, como ya estaba registrado el tema, la banda Odio, bueno, pusieron Hate. Esa es la formación, y bueno, y un tema que, como dijimos, llama Resisten, un tema que no está en ningún lado, ni en YouTube, ni en Spotify, en ningún lado. Y es un adelanto nada más, no es el tema final, es un adelanto para poder pasar en la radio y para poder conocer. Sonido, aparte. Sí, sonaba bien, Y bueno, mira, justamente Luciano me pasó el tema ya terminado. Pero bueno, lo teníamos en el pendrive el anterior. Y ahora después lo vamos a escuchar cuando lleguemos a vuestras casas. Daniel Cosa, de Latidos del Metal, que nos está grabando. También un fuerte abrazo y un saludo a Dani, de Latidos del Metal, que nos está grabando el programa. A Néstor del Giorno, también le mandamos un fuerte abrazo, que ahora se encuentra en el cumpleaños de la señora. Le mandamos un feliz cumpleaños a su señora ahí, que está, lo tienen secuestrado, vamos a decir, a Néstor del Giorno. Si no, estaría acá ahora. Así que le mandamos un saludo a Néstor Juan de Giorno y a su señora, un feliz cumpleaños. ¿Qué más? Bueno, y eso era todo, creo que los que tenía hoy saludo acá. Bueno, comentarle que los chicos de Subastadores sacaron un disco, ya lo sacaron estos días, lo pueden encontrar en YouTube ya, la banda Subastadores. Pueden encontrar el full álbum de la banda Subastadores, que el otro día estábamos hablando ahí con los chicos. ¿Qué más? Bueno, te voy a mencionar algunas de las fechas antes de ir un poco más de música. Mirá, vamos a empezar de la fecha como corresponde, porque tengo un montón acá de fechas, Tengo para... comentarle que salió un nuevo disco de Malacara. ¿Vos te acordás de Malacara? Sí, Beto? Sí. Bueno, Vuelvo a tu camino es el nuevo disco de la banda Malacara, Y bueno, dentro de un poquito ahora vamos a escuchar un par de temas cuando ya tengamos los temas para poder pasarlo. Bien. Vamos a escuchar algo de Malacara, lo nuevo. ¿Qué escuché algo de lo nuevo yo? ¿En dónde? En Para aquellos que están en el metal, en el programa de Miri, el amigo Jorge Ciccioni a la radio. Así que un fuerte abrazo a Jorge Ciccioni y también un saludo a mi amigo Miguel Ángel Díaz Miri, que hoy a las 22 horas en FM Voce va a estar saliendo con Para aquellos que están en el metal. 35 años de radio. Hermandad del Metal Fest, Jerico, 30 años rendidos a nadie. Ira, Astral, Hazor, Eternia. Eternia, una de las bandas que estuvo Charlie Coria también. Sí. Teatro Grayson, entradas por el Mercado Pago de Tanque Rock, 2.000 pesos anticipadas. 22 de septiembre, ¿querés festejar la flor del metal? ¿Qué querés? ¿Querés festejar la primavera? Andá a festejarla con una flor fecha metalera. Una flor de fecha metalera, sí. Hermandad del Metal Fest, Jerico, Ira, Astral, Hazor, Eternia, Teatro Grayson, 22 de septiembre, 21 horas, Dardo y Rucha, 135. Las entradas, 2.000 pesitos. Ahí anticipadas por Tanque Rock, que es Mercado Pago. Busquen Tanque Rock, todo en mayúscula y todo juntito. Tanque Rock. Y van a conseguir las anticipadas 2.000 mangos. Y bueno, y esa fecha vamos a estar apoyando ahí. Vamos a ser parte de prensa de esa fecha, Jerico. Invitado por los chicos de Ira, que son los que organizan la fecha. ¿Qué más? 15 de julio, 22 horas. En el Amparo Bar, Ícaro. Jafal Power Trio, la banda que te había dicho la otra vuelta. Sí. Lunas, la Force. Torque, que anoche Torque estuvo tocando con los chicos de Tiempos. Trae Tormentas y Jerico acá en el Parador también anoche. Anticipado 800 mango. En Puerta 1200, el Amparo Bar, Carlos Pellegrini 788. Ciudad Rockera de Bursaco. Ícaro, Lunas, la Force. Torque. Y Jafal Power Trio, 15 de julio, 22 horas, en el Amparo, el 15, gran fecha. Eso es el mismo día que el Orient. Ese día, sí. El Paradón, ¿cómo hacemos entonces? Es un quilombo. Hay que irse. Al final, ¿qué hacemos? Sí. Tendremos que tener un coche, y no es caviar. No quiero. El 15 de julio hay fecha por todos lados. Está Bracas en el Uniclub. También acá en el Parador, como dijimos, Patán, que ahora lo vamos a mencionar. El sábado 8 de julio, Delirium, Sostenon Force y Astral. En el Gear Music, Álvarez Thomas, 1078. No, pero... Acá estamos en el Facebook, ¿no? Ahí está, me había olvidado que estamos en el Facebook. Ya. ¿Para qué se lo abrió, Dante? ¿Para que no lo muestre? No, lo abrió y le tengo que mostrar ahí también. Tiene razón acá. Delirium. Pasa que no lo puedo leer, ¿eh? Es difícil leerlo al revés acá, Delirium, Sorten and Force y Astral, Álvarez Thomas, 1078. Gear Music, sábado 8 de julio, la hora 21 horas. Bien. Esta sí que no lo vamos a dar la vuelta porque este no se ve un sorongo. Sábado 8 de julio, 22 horas, anticipada 1.200 pesos. En Puerta 1500, Arpón. Snowbill, creo que es una banda de Rosario. Pío Rock y Legendario en el Pica Rock, 8 de julio, 22 horas, anticipada 1200. Y en Puerta 1500, Arpón en Pica Rock. Están de fecha el 8. El 15 de julio también, hablando de fechas copadas. Bueno, ahí tenés otra fecha acá en Pica Rock, sábado 15 de julio, 22 horas. Noche Ricotera con Vencedores Vencidos, Tributo de los Redondos. Después acá hay una que tiene dibujito y no se ve nada. Pero bueno, va a haber esa fecha el día 15 de julio, 22 horas, en el Pica Rock. Anticipada 1000 mangos, puerta 1500. O anticipados al 11 37 96 70 45 o 11 37 96 70 45 para la fecha Ricotera en Pica Rock el día 15. Bueno, como dijimos, el día 15 hay un montón de fechas. Y otra de las fechas que te vamos a mencionar. Mira, acá me puso Sebas Rearte de Catamarca que... Metal Líquido comienza el próximo mes, regresamos con Metal Líquido, ya conseguimos nuevo editor, así que vamos a arrancar otra vez, dice Metal Líquido. Fuerte abrazo a Sebas de Metal Líquido, un capo Sebas, que se conectó a prácticamente en todos los programas, nos está acompañando. Y, pará, bueno, Daniel Cosa ya le habíamos saludado, que íbamos a mencionar la fecha, pará, acá está. No, este no era, me metí a otro WhatsApp de la sombra del ayer, a otro grupo de la sombra del ayer. Por acá está la fecha. La compartí, mira, para no tenerla tan lejos la perdí. Néstor, vino Néstor Juan del Gio. ¿Cómo es el nombre de su señora, Néstor? María Luisa. Ahí está. Saludos a María Luisa. Saludos a la señora. Y bueno, nos escuchó, ¿no? No nos escuchó que le mandamos saludos. Se digo, debe estar escuchando música familiar. ¿Qué va a estar escuchando acá nosotros que estamos pasando a quemar iglesia, matar enano, nada? Sí, también el club. Bueno, saludos a los nietos de Néstor y a su señora. Sábado 15 de julio, Lorien, Patán, Soster y Mantra en el Parador Metal Rock. Sábado 15 de julio, 21 horas. Lori Empatán, Soster y Mantra. Ahí en el Parado Metal Rock. Anticipada 2.500. En puerta 2.000. No, 3.000. Mercado Pago alias Parador.mr. O si no, por el 11-33-26-6-8-60. Capacidad limitada. O sea que anticipadas tienen que sacarla sí o sí, ¿eh? Lorien, Soster, Patán, Mantra, ¿eh? En la fecha del 15 de acá del Parador. Después escucha esta. Ultra Metal Fest 2. Sábado de septiembre, 23 horas. Adhesión, Trash Metal, Ícaro Heavy Metal, Antaños y el Tano Abruzzese. Esto va a ser el 2 de septiembre en el Amparo Bar. Ultra Metal TV Fest, ¿eh? El programa de nuestro amigo Germán, Germán Invoice. Entrada anticipada 1000 mangos, en puerta 1500. Transferencia a alias al 11-22-41-7403. Carlos Pellegrini 788, Bursaco, estación de Bursaco, ahí nomás, el Amparo Bar. Bueno, grande. Qué bueno que volvió Ícaro, ¿no? Sí, con nueva formación. Sí. Varias fechas. Sí, muchas después fechas. De un silencio largo. Sí, sí. Volver al origen, Bracas y Mythology, sábado 15 de julio, Uniclub Guardia Vieja. Muchas gracias a la gente de Bracas que nos invitaron como prensa a la conferencia de prensa de esta fecha, que se hizo el domingo pasado, y también que nos invitó a la fecha, ¿eh?, en el Uniclub. Volver al origen, banda de Aaron Biglia, la nueva banda. Bracas, Mythology, sábado 15 de julio, Uniclub Guardia Vieja, 3360. A las 19 horas. Y después domingo 16 de julio, Festival de Rock Solidario, segunda edición Ciudad Rockera de Bursaco, en el Playón, a partir de las 12 horas, a beneficio de merenderos y comedores. Va a estar el Tano, Marcielo, Raza 1982, Arraigo, Alfonsina Stoner, Ratucha, Imperio, Crono Rock. Va a haber Expo Feria, Stand, Tatú, Barbería, Comidas y Bebidas. Trae tu donación, juguetes nuevos o en buen estado. Para el Día del Niño, alimento, leche, chocolate, azúcar, harina, aceite, levadura, puré de tomate, lenteja, todo lo que sea un alimento no perecedero, ¿eh? Y bueno, juguetes, todo aquello para que sea una fecha solidaria de Rock Solidario, segunda edición, que organizan los chicos del Amparo y el amigo Dani, el amigo Daniel, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar un poco más de música. ¿Qué teníamos para seguir? 8 minutos teníamos para seguir. ¿Y música? Ah, para. Fear Factory, sí. Pearl Jam. Sí. Ahí está. Vamos a arrancar con Nico Bori. El tema de Pearl Jam. Bueno, vamos a arrancar con ese. Que es el tema Black, del disco Them, de 1991. Gran disco de Pearl Jam. Temazo, aparte. Sí, temazo. Pero lo vamos a escuchar como estuviera en español. ¿Eh? Exacto. ¿Cómo vos decís? ¿Cómo va a estar este tema cantado en español? Y la verdad que es uno de los grandes aciertos que hizo Nico con este tema, porque la voz le da justo, que las imitaciones también. Pero bueno, como que le quedó perfecto. Sí. Me gusta la interpretación, me gusta ver los temas en castellano y bueno, poder cantarlos. Yo, el inglés mío, me olvido el castellano, castellano que tengo. Como claro, todo. Sí, pero bueno, este como que te da la chance de cantarlo. Claro. Igual que Histeria también. Claro, Histeria de Lepar, buenísimo. De Lepar, sí. Y bueno, justamente ayer estamos hablando con Nico Boría a través por mensaje de WhatsApp, y bueno, que queda pendiente ese asado cuando venga acá a Argentina. Así que un gustazo, y bueno, para todos los amigos y hermanos chilenos, y para todos los amigos amantes de Pearl Jam y de Grunge, vamos a escuchar Black, como si tuviera en español, en la versión... Un tema reversionado por Nico Borí, cantante de la banda Parasite de Chile y aparte youtuber. Y bueno, vamos a escuchar Black de Nico Borí. Ahí está. Sí. Sin moldear He has not confessed. He has made no statement. Charges of murder have been accepted against him. ¿Qué estamos escuchando, Beto? Fear Factory. Bueno, no caía, pero Beto, ¿eh? Bueno, con el tema Escape Bomb de su primer disco, Sounds of a New Machine, del año 1990 y pico, si no me equivoco. Ya está, nos equivocamos y nos olvidamos, nosotros somos personas. Beto no es solamente una cara bonita, a veces se olvida las cosas. Normalmente me olvido. Bueno, una banda estadounidense surgida en 1989 en Los Ángeles. A través del paso de los años, el sonido de la banda ha ido variando desde el metal extremo al alternativo, ¿no? Como es lo que pasando por el metal industrial, que es lo que como está sonando ahora. Sí. Lo cual lo transformó en una de las bandas más influyentes a mediados de los años 90, que es donde más auge tuvo. Sin ir más lejos, Malone incluso en el segundo disco tiene una influencia muy clara en Justicia o Resistencia. Sí, sí. Sí, el disco era, como... Estaban muy influenciados por Fear Factory. O Connor, me parece que es el... Es el que se fue porque no le gustó, dijo. Era el Pato Strunz el que más... estaba con este estilo. Sí. Ya, bien. Así que bueno, para cerrar, bueno, la formación actual, ¿no? Porque se han ido la mayoría de los integrantes. Quedó Dino Casares en guitarra, Mike Heller en la batería, Tony Campos en el bajo y Milo Silvestro en la voz. Sí. Que no es el que canta justamente en este tema, que es el cantante clásico Barton Sibel. Esta banda hace poquito vino, estamos hablando con Beto, que hace una semana, un mes más o menos, vino acá a Buenos Aires a tocar un día de semana, si no mal equivoco. Y que, bueno, también no vino con la formación original, vino sí, creo con ¿no? uno de los músicos que participó en la vieja escuela. Claro, de la época Dino de Casares seguramente, sí. Porque el que volvió a último y bueno, se fueron el resto de los integrantes clásicos. Bueno, ahí está toda la info. Hoy, la verdad que completito le pasamos de todo hoy, ¿eh? Power Metal, sí, Trad, Group, de todo un poco, ¿eh? Así que bueno, un placer estar con todos ustedes hoy domingo. Toda la familia descansando ahí, no solo acá rascándome los huevos en la radio. No, mentira, no, la pasamos bien, como todos los domingos, así que bueno, los esperamos el próximo domingo, acá en la FM Social, en Jawel, acá a 4 cuadras de la estación de Jawel. Que bueno, entre poquito lo estamos esperando al amigo, estamos esperando que vuelvan a andar a funcionar los trenes, así lo esperamos al amigo. Que nos tiene que traer un cuadro al que nos hizo el tema de la sombra de ayer. Nos tiene que traer un cuadro para que nos obsequió. Y bueno, hace rato que lo está queriendo traer. Vive allá muy lejos. Y bueno, siempre está escuchando la radio. Así que le mandamos un fuerte abrazo a este crack. Y bueno, muchas gracias a todos nuevamente por estar del otro lado. Lili Kai había preguntado en el Facebook si estaba el tema de Trooper en español también. Sí, también lo tiene Nico Bori. Así que sí, lo tiene Nico Bori ese tema en español. El soldado de Maiden lo tiene en español también Nico Bori, así que bueno. Bueno, aprovechando, dejaron saludos también a Nahuel Correa, Iris Noelia. A Iris Noelia, un fuerte abrazo. Y bueno, todos los que estaban ahí sí. En el Facebook que se habían sumado ahora nuevamente en la transmisión. Bueno, un placer, Beto, querido. Bueno. La primera hora, ¿sabes? Te comento, ¿sabes quién nos pisó la primera hora, Juan Néstor Legiorno? Playadito. ¿Sí? Nos auspició la primera hora. ¿La segunda hora sabe quién nos auspició? No, Santa Julia. Son nuestros sponsors oficiales ahora. El labor es el tema del proceso de las uvas. Allá unas cuantas quintas tienen. Sí. Son no, medias raras, ¿no? Estaba bastante añejadito. Sí, son de Mendoza, nos traen. Son enviados de allá. Y bueno, la yerba de Playadito de corriente. Nosotros manejamos con la gente del interior. Claro, sí, algo así. Bueno, son los que mantienen el vicio, dice, ¿no? Que lo apaciguan. Exacto, sí. ¿No? La uva, la yerba, no, va todo de la mano. Bueno, nos encontramos el próximo domingo. Mi nombre es Gustavo Verón. Acá Beto Villalba. Hasta el domingo. Dante Graneros en los controles. Y bueno, y la dirección técnica acá de nuestro Juan de Izquierdo. De Don Mocho, por suerte, no viene los domingos, vienen con el rock en las venas, por suerte. Ni lo quiero ver tampoco de Don Mocho. Así que bueno, los esperamos el próximo domingo. Esto fue La Sombra del Ayer, Radio de Rock y Metal, desde el Jawel, Ciudad del Aire Puro, como lo dice mi amigo Miguel de Con el Rock en las Venas. Saludos a Diego también y a Lorena Palacio. Chau. Así se despiden Las Sombras del Ayer. Las Sombras del Ayer. Gustavo y Nelo te dicen hasta el próximo programa. Chau. Las sombras del ayer. Esto fue en Las Sombras del Ayer. Chao. Comienzo de espacio publicitario. Ay, estoy tan contenta porque me encontré con los hermanos. Sí, los hermanos. Ahí en Cabildo 95, el Jawel. Claro, el frigorífico Los Hermanos tiene las mejores carnes. Es espectacular. Te atienden bárbaro. Y con la carne picada me hago unas empanadas que salen exquisitas. Además los churrasquitos son bien blanditos. Los asados. Ay, la verdad, el matambre arrollado que me hice los otros días. Frigorífico Los Hermanos tiene las mejores carnes del jabón.